señores, gente de América Latina, con ustedes, los Palmeras. Descarada. Ay, no me engañes, yo a ti te quiero, no me engañes, tú no me quieres, no me engañes, no seas descarada.